los lugares donde lo creí mejor y solo conseguí obtener dolor y una serie de experiencias en las que quedé peor, ya de rodillas a causa de las heridas y pensando que moría. Te presentas, mi Señor Jesús, llenando mi vida con tu luz. Eres lo que mi corazón buscaba, amor de veras y sin palabras, una promesa entre Dios y yo. Para adorar al Rey de Reyes, el Santo que me restauró. Está